ver la luz parpadear, encontrar a la musa manantial bajo mi mirar, percibir la forma de tu ser, perderme en un abismo, olvidar, volver a nacer. Mirando sueños conseguiré una llama fugaz como un amanecer. Cerrando mis ojos puedo ver una estela de luz, sombra de lo que fue. Sueño y realidad, color y fantasía, principio del final. Sueño, melodía, pienso en el sentir un nuevo día. Canto al despertar, color a mediodía, empiezan de cristal, vuelven armonía, tiempo que no acaba es como día. Nunca se ha dicho tanto para que el sueño brote.